Historias de resiliencia. Bienvenidos de nuevo a Voces de la Comunidad. Soy Alejandra Cárdenas y en este segundo episodio vamos a escuchar historias de resiliencia y lucha de nuestra comunidad. Comenzaremos con la entrevista a Carolina Willis, un líder comunitario que ha estado trabajando por la salud de los niños. Es inspirador escuchar cómo Carolina Willis y su equipo han creado iniciativas como la salud de los niños. Estas acciones son ejemplos claros de la comunidad se organiza para luchar por sus derechos. Ahora disfrutemos de un poema de Carolina Willis que captura la esencia de nuestra lucha por la dignidad y la paz. Semillas de paz. Luchamos con manos abiertas, sembrando sueños en tierra seca, nuestros pasos ecos de esperanza, en la búsqueda de una luz sincera. Nos levantamos con el viento, rompiendo cadenas de la historia. Cada rostro lleva la dignidad de quienes guardan memoria. No somos gritos en la tormenta, somos raíces que claman libertad. Cosechamos futuro en cada gesto, anhelando un mundo de igualdad. Aunque las sombras nos rodeen, nuestro corazón no se detiene, porque el alma llevamos la verdad, la paz brotará con la dignidad. Como hemos escuchado, estas historias nos muestran que, aunque la globalización presenta desafíos, también hay muchas luces de esperanza y esfuerzo colectivo. No se pierdan el próximo episodio, donde reflexionaremos sobre lo aprendido y discutiremos el futuro de nuestras comunidades.